Buenas noches a todos, gracias por venir. Vamos a arrancar con la primera conferencia de prensa. Saludamos a los hermanos Godoy que van a arrancar con esta rueda de prensa. Gracias. Gracias a todos los medios que nos visitan. Chao, poquito de esa agua, chao, poquito de sal. Este. Bien. Este cosita. Ahora sí. Buenas noches a los hermanos Godoy. Gracias por venir a esta fiesta, en esta edición. Bueno, buenas noches a todos los medios aquí presentes. Muchas gracias también por este recibimiento. Bien. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta noche? Bueno, nosotros acabamos de actuar porque, bueno, gracias a Dios nos pudieron dar un lugar al principio. Y bueno, muy contento porque podemos mostrar como cada año el trabajo de todo un año en el folclore de Jáchal, incluyendo la música nuestra. Y bueno, digamos, hoy es la primera vez después de muchos años que tocamos en la plaza, así que para nosotros es algo muy lindo porque siempre nos ha tocado tocar en el anfiteatro y, bueno, y volver a la plaza tiene su mística. La gente acá es distinto, el público. Bueno, al principio teníamos un horario, pero bueno, teníamos un inconveniente, por eso es que mi hermano no estaba aquí. Y bueno, pero estábamos nosotros, quisimos quedarnos para poder charlar con ustedes. Creo que, como todos cachayeros, como nosotros cachayeros, también nos sentimos muy identificados con esta fiesta y muy comprometidos con ella también, por eso el respeto en las canciones, en el repertorio que nosotros hacemos. Bien, sí, decirles que sigan este camino, que es un camino hermoso. Es difícil porque en las zonas donde nosotros estamos, con las dificultades que tenemos, por ahí para llegar, no tenemos demasiados medios, digamos. Pero la música en sí es muy buena, así que yo les diría que sigan adelante, que no pierdan las esperanzas. Y que lo más grato es poder participar de nuestra fiesta. Y creo que es el orgullo de todos jachayeros poder estar presente en esta fiesta. Así que ese debe ser el motivo principal para poder seguir adelante con la música. Nosotros, como verán, tenemos músicos muy jóvenes que bueno, gracias a Dios, ellos han podido seguir la carrera de música y nos acompaña el profe Antonio y el profe Elías, Facundo Muñoz también. Y bueno, creo que sí se puede mostrar que hay que tener ganas solamente y ponerle para adelante. Pese a las dificultades que mencionaba al principio, es cuestión de trabajo, de perseverancia y, bueno, y poder concretar el sueño de poder estar en una fiesta, participar y que la gente disfrute de la música. Gracias. ¿Las funciones de los hermanos Godoy para estos días? Ya que se viajan. Sí, gracias a Dios hemos venido tocando todo el año ininterrumpidamente, que eso es algo bueno. Hemos tenido oportunidad de salir fuera de la provincia y poder visitar otras provincias también. Y bueno, y las funciones que nos quedan hasta fin de año, tenemos ya pedido para tocar en la fiesta de la semilla de la manzana, que se hace en enero, y bueno, de acá, en las fiestas particulares, en locales bailables, porque también tenemos la otra parte, que a lo mejor el que no los conoce, nosotros hacemos distintos géneros de música, no tan solo folclore. Así que bueno, en eso nos permite poder estar en distintos eventos a lo largo del año. Muchas gracias. ¿Una pregunta más, chicos? Sí. Bueno, aprovecho para preguntarle, como yo le digo cariñosamente, hermano Godoy, por ser de Cacha, en primer lugar felicitarlo, y bueno, acá está toda la prensa de la provincia, si nos puede decir la cantidad exacta de años que se iniciaron en, en la música tan bonita que es el folclore y el estilo que hacen ustedes, los hermanos Godoy. Sí, nosotros como hermanos Godoy tenemos alrededor de 15 años tocando, digamos, oficialmente con ese nombre. Pero el grupo está conformado ya hace mucho más, más de 20 años, porque también tenemos la banda que ha cumplido más de 31 años, la banda Amistad, y bueno, de ahí se desprende esta llama de folclore, pero con los hermanos tenemos alrededor de 18 más o menos años en la música, por lo que han pasado varios integrantes también. Y bueno, el nombre tiene que ver también porque nosotros antes acompañábamos a Laura y a Cookie, y de ahí en realidad nunca le pusimos un nombre, sino que la misma gente nos nombraba así como nos nombra usted. Y bueno, quedó eso, quedó los hermanos Godoy, y bueno, acá estamos. Bien, si no hay más preguntas. Bueno, digo que han hecho un repertorio importante, sí. Pero basado, bueno, en lo nuestro, obviamente, claro. Es una referencia a Cacha, a nuestra fiesta, exacto. A nuestra tradición, ¿no? Exacto, esa era la idea, porque bueno, como ustedes saben, los que han tenido oportunidad de escucharnos, siempre hemos tenido un repertorio más norteño, más, pero bueno, sin olvidarnos de nuestras raíces, y hoy queríamos homenajear a, como dijo mi hermano, a los de Cacha, queridos amigos, los de Cacha, por eso hicimos Artesano. Quisimos también homenajear a alguien que se inspiró en Cacha, como es Daniel Altamirano, por eso hicimos Cacha. Y bueno, y también a nuestro estandarte, como es Changuito Vaqueño, que le pedimos permiso para hacer su tema, Cacha en Noviembre, que es uno de los himnos que tenemos aquí en el departamento. Quisimos darle ese toque, quisimos mostrar también esa faceta nuestra, que podamos trabajar con temas de Cacha, y la idea es poder seguir trabajando en algunos temas de autores de aquí. Así que bueno, estamos con toda esa expectativa. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.